Están en sintonía con Mundo Radial, el informe de X mensual para septiembre y octubre 2004. Con ustedes, Glenn Hauser. Radio Habana, Cuba, no reveló exactamente qué daño sufrió por Huracán Charley. En español dijeron transmisores, en inglés antenas. Y por cierto, se cortó el fluido eléctrico no solo a la emisora, sino a gran parte del occidente cubano, por el fracaso de 13 torres de alto voltaje. Seguimos probando sus frecuencias, pero no escuchamos nada hasta el 3 de septiembre, universal, a las 02, según informó Ron Trotto en Illinois, por los 6.000 kilohercios en inglés, pero con audio muy débil. También 6.000 por la mañana en español a las 12, informó Dino Blois, y además 15.230. 11.875 y 15.230 por la tarde a las 00, según Celio Romais, pero no en todas las otras frecuencias. Entretanto, agregaron un nuevo servicio audio real en criol a las 18, quechua 18.30, guaraní 19 y árabe a las 19.30. Una semana después de Huracán Charley, Estados Unidos comenzó a transmitir vía avión comando solo a Cuba, es decir, el sábado 21 de agosto a las 23.30, según un anuncio captado por Björn Malm en Radio Martí 6030. La nueva emisión de Martí por Onda Media 5.30 y a la misma hora Televisión Martí en Canal 13. Por casualidad, a esta hora Radio Martí presenta Pelota a la 01, tal vez su programa menos político. No obstante, poco después, los dentro cubanos pusieron un transmisor de Radio Rebelde en la misma 530, aunque por ahora Martí por avión funciona solo una noche por semana. No escuchará más hasta el 28 de agosto por diexistas en Florida. Preocupados por Huracán Frances, parece que no volaron el próximo sábado 4 de septiembre. Hasta que funcione 24 horas todos los días y noches, me parece un reclamo político y no vale más que agradarles a los fuera cubanos por parte del gobierno de Bush. Entretanto, informa Cubanet desde Santa Clara el 6 de septiembre que la CMHW 840 sufre de constantes cortes del fluido eléctrico y miles de oyentes de la Reina Radial del Centro han dejado de escuchar sus programas favoritos debido a tantos apagones. Gracias a Oscar de Céspedes por adelantar esto. Debido a Huracán Frances, WRMI se quedó fuera del aire durante 2 o 3 noches, pero sin daños serios. Regresó al aire el 6 de septiembre. Más cerca del ojo en Okeechobee, Florida, WYFR se quitó del aire poco antes de llegar los grandes vientos y se quedó silenciado todavía el 9 de septiembre por falta de fluido eléctrico. Pero Family Radio sufrió serios daños a sus edificios y antenas, aunque nos dicen que los transmisores permanecen en buena condición. Cuando regrese el fluido, tal vez puedan reactivar la mitad de sus 12 o 14 transmisores y el resto dentro de 2 semanas o más. Gracias al silencio de WYFR, ha sido posible captar otras emisoras cerca de sus frecuencias. Por ejemplo, 5950, que retransmite Radio Taiwán Internacional. En New Hampshire, Scott Barber pudo sintonizar sin interferencia a Radio Pío 12 Bolivia en 5952.5 el 7 de septiembre entre las 0027 y 0204, con una señal bastante clara y fuerte después de la 0141, con música de niños cantando. Un poco más tarde, la misma noche a las 03, captó una emisión en árabe por los 5950, que debe ser la radio de la República de Yemen hasta después de las 03:37. Uno de los servicios interrumpidos por el huracán Charley era Radio Nacional de Venezuela, transmitido ocultamente vía Cuba. No se reactivó hasta el 3 de septiembre y no en todas sus horas anteriores. No deben creer el atrasado esquema en su telesitio. Confirmamos su buena señal a las 19:13:740 y peor señal a las 20:15:230, aunque anuncian un esquema cambiado tal vez entrando en vigor después, es decir, además a las 20:09:05:50, 13:06:80 y 17:07:05, 21:11:08:75, 23:09:08:20, 11:07:60 y 13:06:80, esta última frecuencia no puede utilizarse siendo ocupada por China vía Canadá. Radio Macarena, vía Vicencio, Colombia, antes con heterodino en 5975 e inactiva por varios años, apareció el 2 de septiembre en una nueva frecuencia, descubierta por Björn Malm en Ecuador, 6090.35. Me entriste anunciar que ha fallecido el conocido diexista dominicano César Robgio, el 3 de septiembre de cáncer a la edad de 76 años. Era colaborador del Manual Mundial y escribía un libro sobre la historia de la radiodifusión dominicana. Tuve el gusto de conocerle durante mi visita a la República Dominicana hace unos 25 años. Que descanse en paz. Radio Nacional de Amazonia, Brasil, antes en 6180, se saltó a 6190 y otras veces a 6170, a pesar de Radio Cultura São Paulo. Nos informan a las 0006 Adán González en Venezuela y a las 0930 Ron Howard, California, en Ventana de X. Autorizada una nueva emisora en Toronto, Canadá, 1 kW día y noche en 1610 kHz, según informó el periódico The Star, vía Artie Bigley y Greg Schatzman. Comenzando temprano en octubre desde el Centro Comunitario Latino de la Iglesia de San Lorenzo, se llamará Voces Latinas. Nuevo esquema de Radio Canadá Internacional desde mediados de agosto en español. De lunes a viernes, 23:30 en 11:08:25 y 15:04:25. Todos los días, media hora a las 00 en 11:09:90, 13:07:25. A las 02 en 9:07:55, 11:09:90 y 13:07:10. En ADX, la lista en alemán, se informó que el servicio exterior Radio Georgia sería cancelado el 1 de septiembre. Entonces ganaron 30 días más, mientras el personal de la emisora se esfuerza a ganar apoyo de sus oyentes para poder continuar, gracias a Björn Axtinat, Joe Leider y Bernd Trutnau. En el programa de X de Radio Mundial Adventista se informa que la única emisión en español de La Voz de Turquía, 16:30-17, se ha cambiado de 13:07:40 a 13:07:20, para evitar a La Voz de Vietnam en aquella. En Noticias de X, José Bueno en Córdoba, España, escuchó en Call Israel un anuncio sobre su nuevo esquema en castellano a las 10:20, en 15:06:40 y 17:05:25. Y se continúa a las 19:45 en 17:05:35, 15:06:15 y 11:06:05. Una hora más tarde a partir del 22 de septiembre. Wolfgang Büschel en Alemania y Noel Green en Inglaterra descubrieron otro servicio clandestino en Farsi para Irán por los 15:06:70 entre las 13:25 y 13:55, tiempo universal. Se llama Sedaye Melate Irán, nos dice el monitor de la BBC, que significa la voz de la nación iraní. El mismo nombre de una clandestina activa entre los años 1964 y 1970 en otras frecuencias. Una nota de la emisora actual enviada a Vigilando la Radio Clandestina dice que comenzaron antes del 9 de julio y entonces a diario en pro de la democracia en Irán. Desde donde transmite, afirma el observador de Bulgaria, que es vía Sofía, con 100 kilovatios a 90 grados. Se capta también en América Norte y Sur. Como informé anteriormente, una nueva clandestina para las Islas Maldivas en el Océano Índico, Minivan Radio, llevó a cabo una prueba el 18 de agosto a las 16:30 en 11:05:25. Parecía a través de Bulgaria, dijo el monitor de la BBC, aunque se lo negó el observador. La emisora decidió transmitir diariamente desde el 25 de agosto a través de Alemania a las 16 hasta 17 en 13:08:55. emisión que llega aún a América Norte. No se confundan cuando inician la hora con un anuncio en inglés por parte de su corredor Radio Miami International. Hay poco en inglés, la mayoría en idioma Liveji. Parece que retransmiten el mismo programa día tras día debido a atentados de jamming por el régimen abominable en las islas que encarcela a la oposición. Aún otra prueba desde lugar desconocido tuvo lugar el viernes 3 de septiembre entre 16:30 y 17:30 en 11:535 y 9:985. Nos informaron Ignacio Sotomayor, Yari Sobelainen y Joss Jacob. Un fichero del programa se encuentra en el telesitio de www.thevehiobserver.com. Desde Finlandia, Yari Sobelainen revela una nueva emisora misionaria en Congo, República Democrática, llamada Radio Tangazeni Cristo. Se ubica en Aru, por los 4845, con muy baja potencia. En este esquema a diario 0330-0515, de lunes a viernes 14 a 19:30, sábados y domingos 11:55 a 19:30. Planearon aumentar su potencia a comienzos de septiembre a 300 hasta 500 vatios. El problema es 100.000 vatios en la misma frecuencia desde Mauritania, pero está solo en el aire de 18 a 01. Y a partir de las 06:25, excepto 24 horas durante Ramadán. Todavía esperamos la primera captación diaxista de Radio Tangazeni Cristo. Minivan Radio, vía Alemania para las Islas Maldivas, cambió de frecuencia el 21 de septiembre de 13:855 a 12:015. Entre las 16 y 17 horas, nos dice Jeff White. Radio Siria Libre, clandestina en árabe, vía Alemania, cambia de hora y frecuencia el 1 de octubre, viernes y domingos de 19 a 20 horas, en 9:495, dice el Observador de Bulgaria. Al contrario del informe anterior, el Observador de Bulgaria provee el nuevo esquema de la voz de Israel en español, 16:45 a 16:55 en 15:640 y 17:535. 18:15 a 18:30 en 11:605, 15:640 y 17:535. 20:45 a 21 en 15:615, 15:640 y 17:535. Además, ladino a las 10:45 hasta 11 en 15:640 y 17:535. Y sábados 16 a 16:25 en 15:640, 17:525 y 17:535. Nueva frecuencia para el servicio de noticias Afganistán, Salam Vatandar, vía Reino Unido, 15:195 de las 13:30 a 15 horas, en reemplazo a los 17.700, nos informa Koji Hashimoto en Premio Japón. Agrega Bernd Trutenau que probablemente terminan este servicio de onda corta el 15 de octubre. Hace 4 años que Radio Fides Bolivia abandonó la frecuencia de 4845, según la lista LADX de Mark Mormon, y 2 años que la devolvieron a la agencia CITEL, según Rogildo Aragão. Ahora una nueva emisora boliviana ocupa los 4845, Radio Municipal Caranavi, Departamento de La Paz, descubierta por Björn Malm, Ecuador, el 8 de septiembre, también captada por Carlos Bolo en Florida antes de las 10. Acaban de escuchar Mundo Radial, grabado el 9 de septiembre y actualizado el 21. Les habló desde Oklahoma, licenciado Guillermo Glenhauser.